En uno de los días más tristes y aciagos de nuestra historia, el día de los tres gobernadores, y en el año en que la anarquía acosaba al país, el 20 de junio de 1820, murió en Buenos Aires don Manuel Belgrano, creador de nuestra enseña patria y uno de los grandes precursores de los argentinos, que dieron todo sacrificadamente por la construcción de la patria. Su fallecimiento pasó sin pena ni gloria para los porteños y tuvieron que transcurrir varios días para que la prensa se hiciera eco y su ciudad se enterara de la noticia. Como justo homenaje a la memoria de este ilustre prócer, abogado, periodista, educador, político, diplomático, militar, siempre austero, abnegado, fervoroso cristiano y modelo de civismo, es que se celebra en todo el país el Día de la Bandera. Belgrano es un hombre que hizo del sacrificio y el desprendimiento un destino. Fue uno de los protagonistas de la Revolución de Mayo y de muchas instancias militares que siguieron el grito de libertad. Se ocupó siempre con celo de las tareas que le encomendaron, aun cuando no era militar de carrera, y su mundo se conjugaba más con las ideas, las economías y las leyes. Sin embargo, montó el caballo con su salud quebrantada y se lanzó a la batalla con hidalguía y fiereza. La vida de Belgrano fue de una enorme intensidad. Tuvo intervención en las invasiones inglesas y también viajó a Europa en misión diplomática, solo para nombrar dos tareas tan disímiles que fueron encargadas. En todas sus acciones actuó alentando por el desprendimiento y la sencillez. No quiso bienes ni honores, sino más bien todo lo contrario. Se mostró refractario a unos y a otros. Hizo del desprendimiento una forma de transitar por la existencia en un escenario muchas veces signado por la codicia y la ambición. Sirva a la patria sin otro objeto de verla constituida. Ese es el premio al que aspiro. Son sus palabras que nos muestran que no era un hombre vaciado en el molde común. Tenía elevación de espíritu y un alma bien templada. Era la probidad personificada. Sus principios republicanos, de los más austeros. Tres cualidades sobresalen: patriotismo desinteresado, contracción al trabajo y constancia en las adversidades. Por eso, al recordar hoy también a la bandera de la patria, nos parece que no podían ser otros que el blanco y celeste, los colores adoptados por el héroe de la independencia, para formar nuestra enseña, puros como su pensamiento y su ejemplar desinterés, destinadas a reflejar la personalidad de una nación pacífica y justa.